llames, tu voz se quedará en la nada. Tuviste todo el día para amarme aquí, y esperando hasta el tiempo se cansó de ti. No me llames, espera que la brisa llegue, que la lluvia te moje cuando el sol no llegue. Y así vas a entender cómo piensa el amor, y luego vas a ver cómo olvida el amor. ¿Quién me puede explicar?